cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición aquí en radioesperantia.com desde tu programa, uno de ellos, aquí en las noches de Radio Esperantia. Como siempre, te damos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Ya sabes que desde la realización y presentación va a acompañarte durante los próximos minutos quien te habla, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y terminamos semana este viernes, de hecho, pues ya está escuchando la sintonía de Ronnie Franklin. De lunes a jueves tenemos a la Fantasy Band y los viernes ponemos este tema, que nos lo preguntan mucho. Juan, ¿cuál es el tema que usas los viernes para la sintonía? Motion, del álbum It Takes Two, año 87, de Ronnie Franklin, que es lo que escuchas. Pedazo de teclista. Pues cerramos semana este 3 de junio y lo hacemos con un bajista. Últimamente están prodigando muchísimo los bajistas con discazos que no están llegando. Y si tienes la oportunidad, pues te recomiendo que le eches un vistazo a la portada de este disco, que merece la pena. Es Mitchell Coleman, que presenta pues este fantástico material, el bajista californiano, con este discazo que se llama Perception. Aparece él, pues, con su bajo caminando por encima de un teclado, pero además con unos colores así muy llamativos. La portada me ha gustado. Hay portadas que son bastante clásicas y que dice, pues bueno, una portada típica con el intérprete, quizá pues el instrumento de adorno, el nombre del título del disco y tal, ¿no? Otras portadas que te llaman la atención, que están como más curradas o que se ve que hay más trabajo detrás, que no es la típica foto. Bueno, nada, comenzamos, cerramos semana con este viernes y nos vamos a quedar con este Perception. Y he elegido un tema, aunque hemos escuchado ya alguno a lo largo de los últimos programas de Confusión. Hoy le dedicamos la portada y esto se llama Brand New Day. Mitchell Coleman Jr., californiano, bajista excepcional, bienvenido, comenzamos. Thank you. Jimmy, you wait, vacate through the nonsense. Playing Miles Davis, birth of the cool. Take a room full of liquor and dive in it like a fool. I came out of nothing, nothing. Evolving the substance, brand new day. I got a brand new feeling. Discazo este de Michelle Coleman Jr. Hay que ver lo que me pasó yo con el volumen. Un día voy a quedar sordo y me voy a quedar aquí en enganchado a los auriculares. Brand New Day, lo que escuchas, y un tema con el que hemos comenzado. El álbum se llama Perception, lo edita estos días Michelle Coleman Jr. y suena así de bien, como puedes apreciar. Él es californiano y toca el bajo como Los Ángeles. Pues seguimos, así hemos dado comienzo, dado inicio al programa de Confusión de este viernes. Y nos vamos con el álbum que te presentamos pues ayer jueves. Lo nuevo de King Waters, una delicia de este saxofonista de Baltimore, Maryland, Rhythm and Romance. Bring It, el tema que abre este disco. King Waters. Rhythm and Romance, el nuevo trabajo que presenta estos días. Bring It, lo que escuchas. Una delicia de disco, aunque bueno, King Waters nos gusta desde siempre. Un saxofonista fantástico, además lidera una formación llamada Streetwise, que nos suena de lujo aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y seguimos, que esto pues prácticamente no, es que no he hecho más que comenzar. Pee-wee, una de las estrellas del Rhythm and Blues, Urban, Rhythm and Blues, R&B, Urban. When I saw you standing there, I know B. Michael, una delicia. You saw me standing that you did, said I'd like to know your name, said I'd like to know your name. But you were so fine, you blew my mind, I'm almost winning. Sing it like tonight. Thank you. Este disco suena muy bien, es del año pasado y es un recopilatorio de un montón de gente que hace música fantástica. Pee Wee, escuchábamos ahora Be My Girl. Y el disco genéricamente se llama The Streetwise Record Anthology. Está compilado por Bill Brewster. Y contiene como 36 temas, son 3 CDs, casi nada. Una delicia. Temas todos en esta línea, muy de música, pues disco, música de baile, funk, mucho R&B, urban. Pee Wee, lo que escuchabas, Be My Girl. Y nos vamos con un trompetista y una vocalista. Esto es un clásico, Good Morning Heartache. Chris Botti tocando la trompeta y la vocalista es Jill Scott, una pasada. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Good morning, heartache. Haller, la música de esta pedazo de vocalista Jill Scott con el trompetista Chris Botti, una delicia. Me he quedado medio en sí mismo escuchando este tema, que es larguito, dura 6 y pico. Pues estaba aquí escuchando, digo, qué voz tiene esta mujer y la trompeta de fondo que suena de lujo. Pues aquí seguimos en radioesperantia.com. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Visítame en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esperantia. Discos que lanzaba este pedazo de teclista húngaro Peter Horváth, una delicia toda su discografía, que además vamos escuchando aquí en Confusión y que nos suena, pues te digo, una pasada. Esto se llama The View, de su álbum Foreign Meta del año 95. Fíjate, se ha pasado por 16 años. 95, no, más 20, del 95, 21 años, o más, 22. Bueno, por ahí anda, que yo, pues, para los números soy un poco desastroso. The View, Peter Horváth, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Pedazo de guitarrista Kenny Ken Franklin también con nuevo material y este temazo que incluye este Live Life. Can you feel it? Kenny Ken Franklin. Es el título de este discazo del guitarrista norteamericano Kenny Ken Franklin. Can you feel it? Uno de los temas que cierran este disco que venimos proponiendo todavía hace pues una temporadita cuando salió, aunque es de este año, pero lleva ya pues unos mesecitos con nosotros. Kenny Ken Franklin, guitarrista excepcional y que escucha aquí junto a nosotros en Confusión en RadioEsperantia.com. Vocalista llamado Lebron, también viejo conocido nuestro. Esto se llama Kiss and Tell. RadioEsperantia.com, Confusión, cerrando la semana este viernes. producía este Kiss and Tell, incluido en un álbum llamado Smooth and Jazz and Chill. Pues te mandamos en este punto el cordial saludo, la cordial bienvenida. Si estás por hace un ratito con nosotros, si acabas de incorporarte, ya sabes que en la emisión normal, pues habitualmente estamos entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Aunque nos puedes escuchar a lo largo de la programación de radioesperantia.com en cualquiera de los tres canales, porque ya creo que nos ponen los tres. Van ahí pillando programas de un compañero, de otro, y bueno, de vez en cuando nos toca en cualquier canal, pero normalmente estamos en el 1. Y ya sabes que si quieres escuchar pues de una tacada todos los podcasts, pues los tienes en esperantia.com, que es el blog que mantenemos, y allí pues con la etiqueta Confusión simplemente pues vas mirando, pues uno detrás de otro los tienes. Y también en la página de Confusión de radioesperantia.com te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y tendrás ahí todos los programas. Pues con Lebron cambiamos de continente, nos vamos a Francia. Solex, que es una melómana. Este primer álbum se llama Smooth Soul y el tema, el que le da título. Thank you. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Es un fantástico músico, vocalista, multiinstrumentista y ha lanzado hasta 2016 un álbum que se llama Combination 3 y es una selección de temas de todo este estilo, nu soul, soul, R&B, que no suena nada mal. En este caso estamos escuchando a Henry Rhodes, Do Me. La selección de Ricky White, Combination 3, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y seguimos, que esto no termina. De Estados Unidos nos vamos a Japón. Discazo de Yasuko Agawa. No. Shinichi Agawa. Mundo Grosso. Family. De un discazo que se llama Born Free. Family, faces, places, neighbors. Nishiagawa, vaya. Tengo que mirar a ver la posición del micro porque me muevo un pelín y ya está empezando a sonar Mondo Grosso, que es así como se le conoce en esta formación. Es un pedazo de bajista japonés. Y el álbum del 95, Born Free, lo que escuchas, Family. De este músico que nos encanta, hemos escuchado muchos temas de él. Además en sus distintos discos y formaciones que tiene varios. Él es bajista, pero bueno, hace remezclas, instrumentista, arreglista, mezclador, una delicia. Pues seguimos, y que toca ahora, pues un teclista, precisamente. Otro grandísimo guitarrista, no teclista, ya se lleva la perola, sitting in, es Roger Smith, un teclista de estos fantásticos, que además suena a menudo aquí en Confusión porque nos encanta. Hoy debo confesarte que se me ha pasado el programa en nada, o sea, en nada es nada, ¿sabes? Y ya prácticamente, pues ya te digo, haciendo planes para despedirnos. Escucharemos un indicativo, Candy Man, Kate Mason, y cerremos con Cool Million. Así pues, vamos con todo ello. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Embrace me, kiss me. So summer song. Otro de los temas incluidos en esta selección, Combination 3 de Ricky White, es Candyman, Déjame Amarte, Let Me Love You, un álbum genial que se lanza estos días y contiene pues temas del soul, new soul, de estos pues sonidos que tanto nos gustan. Pues vamos con Kate Mason y ya sobre él pues ya iré emplazándote para el próximo lunes y desearte un fantástico fin de semana, como siempre. Pues nada, Kate Mason, esto se llama Praising. ¿Y quién es Kate Mason? Un pedazo de bajista. Llegado en esta semana con la que hemos empezado el mes de junio de este 2016. Volvemos el próximo lunes, que si mal no recuerdo, bueno, de todas formas lo voy a mirar porque tengo el calendario aquí, será 6 de junio. Te deseo que pases un fantástico fin de semana. Nos vemos aquí el lunes, como siempre, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias y en el resto de la programación de radioesperantia.com. Ya sabes que los podcasts te los encuentras en esperantia.com, en el blog que mantenemos. Habrá pues un montón de contenido que no tenga nada que ver con la música, pero con buscar la etiqueta Confusión, pues ahí tienes uno detrás de otro. Y también, si lo deseas, pues en radioesperantia.com te vas al menú Programas, despliegas Música, despliegas Confusión y ahí tienes todos los datos de Facebook, Twitter, Google+, podcast, pues todo lo que necesites, email para ponerte en contacto con nosotros si lo deseas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a ser moderadamente felices y nos quedamos con Cool Million. Stay close, bye bye, buen fin de semana, hasta el lunes. It's been hard, I know, for us. Lately we've been going through a lot of changes. Talk about being split apart, it's ridiculous. If you realize in your heart how much we need each other, and my love grows to you every day, even in our differences, you'll know I need you to stay close to me. Baby, when you said you were going to leave me, it made me take some time to figure out what I could have done to you, lady. You think you've been a shadow in my life, but what I believe, that when you find the truth, darling, you'll know you've been what I needed all along. Thinking about my past, really, I never let you in. But baby, compromise, let's start a new beginning, beginning. Stay close, right by my side. Girl, I need you in my life. Stay close, baby, stay close to me. Stay close, it's gonna be alright. Stay close to me. I need you right by my side. To find woman, I'm what you needed, needing. Take some time to think about it, what you could be losing. Baby, I'm the one you should be about choosing, choosing. So stay close to me, I need you by my side. Stay close, girl, I need you in my life. Couples that are going through the same changes that we're going through. Even though we don't see eye to eye, baby, it's just a period of adjustment. Everything is going to be all right. Believe in me, I believe in you, it'll be fine. In the future for us, girl, that to me we entering. That a man like me is so hard to find. Woman, I'm what you needed, you needed. Stay close to me, need you by my side.